explota el ritmo, explota el vivo, explota la pista. Lo que yo hago de verdad no se compara. En la vida del malandro no existe protagonista. Y lo que usted piense de mí no me importa una vara. Estoy claro que ninguno mi voz resista. Y quieren llegar a mí, pero brincan como tara. Donan su moral solo por una entrevista. Y soy el culpable de que todo esto pasara. No me lleguen palmas, si palmas no vienen del alma. Ya que mi alma no se cambiará por joyas ni por faldas. Se hable de mi espalda, pregúntense cómo el can lo hace. Si es obra de un pase, si en verdad nace rap de sus frases. Me importa un pito, lleno de excremento tu cuento. Respeto es lo que fomento, no canto. Si no lo siento, no miento. Cuando digo que me altero, cuando escribo. Y el día que no sienta nervios al rapear, no estaré vivo. Gracias, enemigos. Ustedes son motivo de que mi poesía ríe entre sus frases sin sentido. He construido un nido repleto de respeto. Y eso no me lo pueden quitar ni siquiera pegándome un quieto. Explota el ritmo, explota el vivo, explota la pista. Lo que yo hago de verdad no se compara. En la vida del malandro no existe protagonista. Y lo que usted piense de mí no me importa una vara. Estoy claro que ninguno mi voz resista. Y quieren llegar a mí, pero brincan como tara. Donan su moral solo por una entrevista. Y soy el culpable de que todo esto pasara. No me venga a mí con cuentos cuando ya yo sé de historia. Yo disparo rimas a mil por segundo igual que una pistola ahora. Muchos se ponen agresivos y como ya no inspiran, se ponen y entonan como Shakira. Ve pa' la fila que llegó lo que te toca. Amárrate la bota que yo soy el motherfucker. Y como le explico, yo a este poco es marico. Que vivimos en un sitio que no se llama Puerto Rico. Siempre es la tiradera, la envidia y la habladera. Y dicen ser los dueños de la escuela y de la nueva era. Entonces que tú esperas pa' ofrecerme a mí una pela. Pa' arrimarte tan bandera y destrozar tus dos orejas. No tengo derrota, claro, no tengo adversario. No me asustan los que hablan de un barrio y de un sicario. Y es que si al caso vamos, yo también he ido a novenarios de fulano que se mueren por morder la mano. Yo no estoy en contra de quien canta malandreo. Yo también lo canto y créeme que me lo tripeo. Yo también lo veo, lo vivo y lo toreo. Pero no tolero a quien me viene con vocifereo. Explota el ritmo, explota el vivo, explota la pista. Lo que yo hago de verdad no se compara. En la vida del malandreo no existe protagonista. Y lo que usted piense de mí no me importa una vara. Estoy claro que ninguno mi voz resista. Y quieren llegar a mí, pero brincan como tara. Donan su moral solo por una entrevista. Y soy el culpable de que todo esto pasara. Yo soy la escritura, yo soy la lectura, yo soy la cultura, yo soy quien depura toda tu mente impura. Yo soy quien tritura, yo soy la estructura, yo soy la amargura que calcome la dulzura, enfermedad sin cura. Yo soy la locura, soy luz en zona oscura, soy como la coca pura. Sin verte ya no soy literatura. Y en estatura soy altura, soy cordura, soy quien cura, quien no jura, como cura. Quien lo pica y estrangula. Explota el ritmo, explota el vivo, explota la pista. Lo que yo hago de verdad no se compara. En la vida del malandro no existe protagonista. Y lo que usted piense de mí no me importa una vara. Estoy claro que ninguno mi voz resista. Y quieren llegar a mí, pero brincan como tara. Donan su moral solo por una entrevista. Y soy el culpable de que todo esto pasara.